casi a las 8 de la noche, Pedro. Y en medio del aguacero. Todavía no quería que me enojara. ¿Y por qué? ¿Qué te dijo? ¿Te contestó esa malcriada? Es que estaba hablando con la muchacha. Es que todos ustedes están muy viejos. Es que usted necesita la plata. ¿Y por eso le decís malcriada? Yo le diría sincera. No es cierto que estamos viejos y que la plata que dejan los gringos nos ayuda bastante. Yo no necesito nada de esos gringos que traen esos tipos. No, nada. Nunca lo hemos necesitado antes. Además, María era muy tranquila antes de que llegara esa gente y empezaran a meterle ideas. Joaquín, ¿no te das cuenta que María ya tiene... ¿cuánto tiene? 16, 17 años ya. Más bien se había tardado. En el pueblo no queda nadie de esa edad. Nunca sale y vos ni le hablas. Aún así, hasta que llegaron esos tipos y la muchacha esa que María se puso rara. Además, ya ni se puede estar en paz aquí en el río, porque aparecen haciendo ruido con esa lancha. Toda esta área en la que estamos se ha mantenido muy aislada del crecimiento urbano. Como pueden ver, el bosque es bastante espeso, en parte por lo difícil que es llegar aquí por tierra. Perdón. ¿Esta zona está protegida o es propiedad privada? Bueno, este lugar se ocupó por años para sacar oro, pero con el tiempo la gente del lugar ha cambiado de actividad o simplemente se han ido. Por esa minería es que el lugar se llama Río Amarillo, porque dicen que hace tiempo sacaban del río muchísimo oro, muy puro. Y dentro de poco vamos a pasar por el lugar donde todavía trabajan algunos de los mineros. Y es probable que cuando volvamos a la cabaña puedan comprar algunas artesanías que hacen las personas del pueblito de los mineros. Bueno, ¿quieren que pongamos un poco de emoción y aceleremos la lancha? Tienes razón. Pero entonces, decime, ¿dejaron a la familia y los amigos en la ciudad y se vinieron de repente para la montaña? Bueno, así como de repente no. Cuando Claudia encontró este lugar, tuvimos que pedirle plata al banco para empezar. Ay, de hecho, casi todo lo que tenemos lo debemos. ¿Y con la plata que ganan aquí les alcanza para pagar? Bueno, apenas vamos saliendo, pero la esperanza es que si el negocio sigue como hasta ahora, en un par de años tal vez podamos comprar otro terreno y construir unas cabañas para que la gente se quede algunos días. Qué bueno, pero van a tener que arreglar el camino. Hoy por poco y no entramos, Esteban. Con la lluvia de estos días se ha puesto muy difícil. Más bien ustedes se han salvado de que no se les meta el agua aquí en la cabaña. Pedro, ¿vos te acordás de mi papá? ¿Y esa pregunta de dónde salió? No sé. Supongo que pensar en María me hizo acordarme de lo que deben haber sufrido papá y mamá conmigo. Y claro que me acuerdo. Tu papá fue uno de los mejores mineros que ha habido en este río. ¿Y tu mamá? Bellísima. ¡Casi una santa! Pero vos no fuiste un chamaco difícil. Es interesante. Murieron hace tanto, pero es como si todavía pudiera verlos. Esos sí eran buenos tiempos. No puede ser. Ya vienen otra vez esos escandalosos. Esos de allá adelante son los mineros. Señor, señor, ¿podemos acercarnos? ¿Qué fue? Que pasemos cerca de ellos. Vamos entonces. Estos locos, ¿qué les pasa? Van a pasar la lancha por encima. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ey, señor! ¡Ey! ¡Ay, señor! ¿Pero qué hacen? ¡Imprudentes! ¡Van a saber de mí, irresponsables! Claudia, creo que me acerqué mucho. ¿Vos crees? Era que les pasaras cerca, no que les pasaras por encima. Como nos quieren tanto, Ahora con esto peor. La juventud es una época para vivir de lleno y divertirse. Pero hay ocasiones donde la diversión se sale de control y trae problemas. Para Joaquín, los nuevos muchachos del pueblo parecían peligrosos y amenazaban con terminar la paz que él tanto disfrutaba. Eduardo, Eduardo, acaba de llegar un mensaje de la capital. En la costa está lloviendo más fuerte. Sí, por eso la venía a buscar. No, ya no podemos esperar más. Mandemos los mensajes de radio que se acordaron en la reunión del comité de emergencias. Vamos a mandar primero los del agua y los de los alimentos. Sí, está bien. Que la gente vaya guardando agua potable en recipientes limpios y que guarden alimentos que no se descompongan. Vamos, vamos. Ajá, rápido. Sí, sí. Todavía queda mucho por hacer y gente que no está preparada. Hola. ¿Diego? Ah, María, ¿qué tal? Pasa. Diego no ha llegado todavía, pero ya no deben tardar. ¿Venís a vender recuerdos para los turistas? Sí. Y supongo que solo a eso venís. Bueno, más o menos. Ay, ay, ay, ay, qué mal. Viene otra tormenta. En esta época siempre llueve mucho y el río a veces se crece. Es más, aquí donde está la casa antes se inundaba. ¿En serio? Voy a empezar a preocuparme porque sos la segunda persona hoy que me dice que se nos puede meter el agua.